En el capítulo anterior terminamos escuchando a The Strokes siendo uno de los últimos objetivos en la búsqueda creativa de Coldplay. Pero, ¿por casa cómo andamos? Bueno, una de las últimas búsquedas de inspiración de la banda de Julian Casablancas fue en el muelle de San Blas. ¡Arriba las manos! ¡Venimos a saltar! One Way Trigger es el nombre de esta canción publicada en enero del año 2013. De movida causó malas sensaciones en parte de la crítica musical porque se acusó a la barra de Mantecol de querer entrar en una onda ochentosa al estilo Aja con Take On Me. Aunque en la audiencia latinoamericana la crítica consistió en otra cosa. La melodía, acelerada por supuesto, fue encontrada muy similar a la del Muelle de San Blas de los mexicanos Maná. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Si bien el parecido que estamos citando solo consiste en que una melodía nos hace acordar a otra, poco tiempo después los propios Maná fueron consultados al respecto y, como corresponde, se hicieron los boludos. No, nada que ver, yo oí la canción, yo soy súper fan de los Strokes, no se parece en lo más mínimo. Yo me ataqué de la risa, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la rola de los Strokes está increíble, no tiene ningún parecido con ninguna canción de Maná. Entonces, oye, pues entonces cámbiate con los Strokes, cabrón. Me habían dicho, pero es que quizá empieza el loop, ¿no? El loop. Nada. El ritmo del principio, pues quizá, ¿no? Pero no, es más, yo cuando lo oí dije, ni suena los Strokes, pero ahora no vamos a hacer una encuesta. ¿Quién cree que los Strokes están La especializada prensa musical sospechó porque los Strokes ya habían sido acusados años antes, cuando salió este tema en el año 2001. Temazo, tal vez el más conocido de la banda de Nueva York. Cuando la canción empezó a rotar, el histórico Tom Petty, líder de los Rompecorazones, dijo que el comienzo de Last Night era igual a su canción, American Girl. Es igual. En una entrevista en el año 2006 con la revista Rolling Stone, Tom Petty comentó que los Strokes se lo admitieron cagándose de risa. Bueno, poco tiempo después, Petty se los llevó de gira premiándolos como un tío a sus sobrinos traviesos. El tío Petty. En el 2005 se dio tal vez la coincidencia más llamativa de los Strokes, cuando saca un disco que arranca con este tema. Pero no vamos a hablar de este, sino de este. ¿Te vas a acordar a algo? Claro. Omargo, llegaste a mi vida volando y te quité las alas, Omargo. Me besas y me vuelvo listo. Y me... No, en realidad, Razorblade de los Strokes nos hace acordar a uno de nuestros ídolos más venerados, autor de verdaderos éxitos de tribuna, el amado y aclamado Sergio Denis. Tú encendías de sol las mañanas y no supe entender, Mandy. Tú llenabas de amor nuestra casa y no supe amarte, Mandy. Pero en serio, parece que la banda de Julian encontró inspiración en otro neoyorquino, nacido varias décadas antes que ellos. y hecho archifamoso justamente gracias a esta canción. Barry Manilow es quien ha sido citado tanto por Homero Simpson como por Sergio Denis. Manilow también sufrió sus propias acusaciones de plagio cuando se señaló que le había robado a Chopin o cuando se vio involucrado en una disputa por su segundo mayor hit. Can't Smile Without You es un tema que Manilow convirtió en un éxito después de que haya sido grabada originalmente por The Carpenters. Estoy estudiando inglés. En este caso, el amigo Barry sí obtuvo los derechos para hacer el cover, pero la discográfica dueña de la grabación demandó tiempo después a George Michael por tomar la melodía para la última Navidad del grupo Wham. Volviendo a lo nuestro y al tema de The Strokes, en otra entrevista, Casablancas y sus compañeros dijeron, otra vez cagándose de risa, que siempre tocaban Mandy y les pintó grabar algo suyo con ese fraseo. ¿Plagio? Les preguntó al periodista. Ni idea, siempre la hacíamos con los pibes y nos pintó. Esa fue la respuesta de Casablancas, una vez más, riéndose de sus influencias y de su particular modo de samplearlas. Hasta la próxima, arriba las manos por Canal Abierto. Todo esto, en realidad, fue otra simple excusa para compartir mucha música y homenajear al gran Sergio Denis, quien, como dijo el Indio Solari, solo le faltó cantar en inglés para ser el verdadero Barry Manilow. Entonces siempre digo cosas que me... Que Sergio Denis, si cantara en inglés, sería Barry Manilow.